Esto de fútbol son organiza, hostias. El cantautor montando. Yo ahora me escucho, aquí no pasa ¿vamos nada. Vamos con el Dijon. No es igual. Sin Viernes 24 de mayo, 17:30. Mini Inter Peñas organiza Peñas Supervivientes. En Ángel Pestaña, en Ángel Pestaña, en Ángel Pestaña, en Ángel Pestaña. 19 horas. Exposición fotográfica. Miremos el último año. Mirem l'últim any. Organiza No Barris y Mancha. Casal de Barri. ...19:30... Fresca chilis y cerveza belga con DJ Charnego. En Ángel Pestaña. ...20 horas... Inicio torneo 24 horas fútbol sala. Organiza EFS Prosperidad y Peña Barcel Prospero Barri. Poliesportivo Valdaura. Esto de fútbol. ...23 horas... Prospero Oasis 2013 con Modern Funkers, Terapia de Groove y Dream Hunter. Organiza Casal de Llama. A la Harry Walker, Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Ah. A la Harry Walker, we've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's a fun EFS.